ukadela kokhaba inenge ngamrumela kamamani le yata mlaya so ungakwati ndaziko nyamdakwela hawukadila kukhava inenge ndzimlavele murhi ka xibombe kambe wu tirhi nchumu xibombe wa kona loyi a odla mali ya vanhu mitsukunyeni mahala Pues vayan quitándose los zapatos y pónganse las aletas, que estamos en el baile sin máscaras. Inmersión. Hola, buenas. Buenas noches. Querría una entrada. Aquí tiene. ¿Cuánto cuesta? El único precio es quitarse los zapatos antes de entrar. De acuerdo. Bienvenido al baile sin máscaras. Pase y disfrute. Simplemente señaló lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Bien, doctor Newman, ¿dice usted que todos llevamos puesta una máscara? Así es, Wendy. Todos llevamos máscara en un sentido metafórico. Con ellas reprimimos nuestros deseos más ocultos y adoptamos una imagen socialmente más aceptable. Veamos, el libro de hoy es Las máscaras que llevamos del doctor Arthur Newman. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Ustedes van a ver una ceremonia en donde... Siga mi consejo y no se vuelva a poner esa pasta en la cara. Es como esconderse detrás de una máscara. ¿Quién es usted para hablar de eso? Lleva puesta una máscara desde que le conocimos. Es muy extraño que no nos haya contado nada sobre usted. ¿Quién es? ¿Por qué no se quita la máscara de una vez? Sí, su verdadera identidad, señor Hyde. Y luego me lo voy a quitar. Hola, irolitas y irolites. Bienvenidas entonces al Baile Sin Máscara. Retransmitiendo desde Irola, en Bilbao, para toda la galaxia. Y que estamos aquí con el Dr. Flamber. Hola, Dr. Flambers. Hola, hola, irolitos. Y también estamos con el amigo Herb. ¿Qué hubo? Pues que aquí ha venido, hemos expuesto todo bien en la página web de un poquito de lo que se va a hablar hoy, ¿no? Yo no he leído, no he entrado en la página. Ay, Flamber. ¿Y qué pasa, Herb? Herb viene aquí un poco, tiene una historia muy grande. ¿Nació en Sao Paulo? No nací en Sao Paulo. Ah. Pero viví casi toda mi vida en Sao Paulo. ¿No? Pero el burro es de donde pase, no de donde nace. Y al final mamé mucho de aquella ciudad y es la que me de alguna manera me representa, porque aprendí todo ahí. Pero ya vemos que sigues aprendiendo. La vida es aprendizaje. Y bueno, que nos vas a contar un poco también esta experiencia que has tenido como artista residente en el ZAP. Hecho. ¿Y el ZAP esto qué es? El ZAP, que es ZAWP, para que la gente lo sepa. Y yo la verdad es que me enteré ayer un poco de lo que era. Y no sé si quieres explicar tú un poco. Son las siglas de qué, de Zorrozaurre Art... Sí, es una especie de proyecto que han hecho en Zorrozaurre, ¿no? No sé, sí, es... Si quieres explicar eso o algo por encima. O yo, no sé. Yo, bueno, podía explicar varias teorías. Lo que pasa es que... Yo me fui de ZAPS y sin entender lo que era Zap. Yeah. ¿No? Yeah. Por el hecho que quizás no haya mucho que entender, ¿no? Mm. Es un organismo más de la institución cultural, ¿no? Mm. Y si queremos buscar en los organismos culturales algún tipo de razón, quizás puede que perdamos nuestro tiempo. Mm. Hombre, yo creo que también está bien saber. Sí, también está bien saber que... Hombre, la gente se puede meter en ZAO y la explicación, vamos a decir, oficial de lo que es, como tú dices, ¿no? Que pues, es una historia institucional, pues te explica más o menos por encima qué es lo que es, ¿no? Actualmente pues, son los espacios como... que tiene y como una especie de proyectos en donde quieren reunir artistas para... No sé, es una cosa un poco abstracta y genérica. Sí. Yo... No acabé de entender muy bien, ¿no? O sea... Eso parte de un concepto que nació en Barcelona y que luego está siendo copiado a varias ciudades, que son las famosas fábricas de creación. Eso es. Entonces, las fábricas de creación es un modelo institucional hecho a la perfección para, de alguna manera, impulsar a la gente al fracaso, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cómo podemos hacer que algo no funcione? Apoyándolo, mal gestionándolo y luego decir, ¿veis? No funciona. Sí, bueno, esa es una teoría que aquí solemos tocar a veces, yo sobre todo teorías conspirativas, ¿no? Conspirativas por llamarles de alguna manera, porque son reales muchas de ellas, ¿no? Y esa es una de las teorías de que ellos se meten en donde quieren para luego pudrirlo, ¿no? Bueno, pero esto pasa... Absoluta en todo, y eso se llama el diseño de la realidad, ¿no? Uh-huh. Si podemos imaginar por un momento que hay un fuso horario entre lo que es la creación de la realidad en muchos aspectos y lo que donde vive la mayor parte de la gente, hay un tiempo entre esas dos cosas, ¿no? Y ese tiempo hace que la gente perciba la realidad distinta. En realidad... mi opinión personal, no sé ni siquiera poder llamarla realidad o no, es solo una opinión personal. Hay un problema con la cultura en general, especialmente en los países de estado de bienestar, donde hay dinero de sobras, ¿no? Que es crear una serie de, ¿cómo se llama? Capataces del arte. Uh-huh. Unas seres... Sí, mecenas. Sí, que realmente ellos son encargados de decir quién entra y quién sale, ¿no? Uh-huh. Misteriosamente, todo este modelo, ¿no?, nunca ha funcionado. Uh-huh. Y sigue siendo impulsado desde ahí para que funcione, ¿no? Exactamente pasa lo mismo con la Universidad de Bellas Artes, ¿no? La Universidad de Bellas Artes invita a la gente a fracasar, ¿no? Y me atrevería a decir a los demás, no solo de arte, sino en las demás. Ah, no, en las totalmente, ciencias, totalmente. ¿No? Tenemos que ver que la mayor parte de universidades son... Y los dueños de muchas universidades son Rothschild, Rockefeller, J.P. Morgan, Opus Dei, bla, bla, bla, y toda esa gente, ¿no? Entonces, imagínate que yo creo un diseño perfecto donde las cosas nunca pueden funcionar. Uh-huh. Pero yo las estoy impulsando para que funcionen. ¿Será que la culpa no es mía? Yo hice todo lo posible para que funcionara. Uh-huh. Pero veis, no funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces son como una serie de conceptos que de esto incluso, cuando yo estaba ahí dentro, yo y directamente a ellos les explicaba que el concepto de fábricas de creación era un timo que lo veremos en 2 años desaparece. Ya desde un principio... No, no, es claro. Les dijiste, sí, ¿no? Sí, entraste sí. Así, ¿no? No, y ellos me dieron la razón incluso, ¿no? Porque es un concepto que no tiene ni pies ni cabeza. Por un ejemplo, hay mucha gente trabajando el arte desde muchos aspectos alternativos a su manera y resulta que, por ejemplo, de repente tienes unas fábricas de creación para los chicos universitarios que necesitan ayuda para crear y crear la cultura, ¿no? Es totalmente burgués. Yeah, es yeah. ¿Sabes? Es un proteccionismo burgués total, ¿no? Sí, sí. Lo que os estoy diciendo aquí no es una cosa que descubrí ahí. Desde el primer día que estaba ahí, justamente puse en cuestión todo este asunto y decía, Esto es una meme. Y me imagino que tú, que eres un hombre de mundo, eso, como dices, se repetirá en los estados de bienestar. Sí, ¿no? En el mundo desarrollado funciona claro, un poco así, ¿no? Claro, y entonces, pero no es solo ahí, hay otros sitios de... Imagínate, os pongo una metáfora para entender, ¿no? Por ejemplo, hay otros sitios de cultura institucional de aquí que tienen un montón de ordenadores parados, un montón de espacios parados, un montón de dinero y recursos parados. Entonces llegas a un sitio que tiene 12 Macintosh ahí parados y dices, ah, ¿quieres crear? Puedes crear, puedes coger sesiones de una hora y 12 horas al mes. ¿Quién cojones va a crear algo en una hora o 12 horas al mes? Pero ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿no? Entonces es una manera de liarla, ¿no? Yo, por dar así algún... para hablar un poco específicamente de esto, que es un reflejo de otras muchas cosas, ¿no? Como que ha habido 1 millón de euros de subvención, ¿no? Para que, pues, quien organiza esto de la ZAP acondicione espacios o arregle... no, acondiciona alguna de las fábricas que están en Zorrozaurre y la cuestión es que la mayoría de los artistas no cobran, ¿no? Y uno se pregunta dónde va, al final, ¿no? Toda esta pasta también. Claro, yo lo que sé, por ejemplo, ¿no? Y ahí las cifras bailan porque a mí las mismas personas responsables, por ejemplo, en el caso de esto que tú dices de 1 millón, o no sé si 1 millón o 1/2 millón, a mí me pasaron un mes diciendo 1/2 millón, 1 millón, 1/2 millón, 1/2 millón. También he oído 1 millón y medio. Sí, y esto no era especialmente para todo esto. Eso fue un proyecto concreto de la papelera, que el gobierno del PSOE impulsó la recuperación de ese espacio, ¿no? Es un espacio enorme, es una polla bueno, muy dura. Y no solo un tiesa. Espacio, yo por lo menos en internet venían un montón de espacios, cada uno de 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados. Había como 6 o 7 espacios, yo no flipaba, vamos. O sea, en algunos había empresas como privadas, como de... Claro, pero no hay que confundir las cosas, ¿eh? O sea, en el sentido que las subvenciones son específicas para cosas. No todos los espacios reciben la subvención y no todos los espacios fueron hechos con subvención. Hay mucha gente privada esencialmente porque hubo un facilitador o un organizador, o llámalo como quien quiera, que se ha dedicado a recuperar espacios, ¿no? Que ha tenido una serie de subvenciones para hacer parte de ese trabajo, ¿no? Ajá. Hay muchos espacios en ZAP que no tienen nada que ver con esto. Ajá. Y que esto no es una cosa general. Ajá. Eso, por ejemplo, hay un factor, por ejemplo, yo tuve un envolvimiento con el hecho que, en teoría, el trabajo que hice en 33 días era para inaugurar la papelera. Ajá. ¿No? Hice un montón de obra porque en teoría tenía que exponer en 800 metros cuadrados. Imagínate llenar 800 metros cuadrados. No, sí, porque, no es fácil. Porque ¿no? tú habías llegado, yo por lo que hemos, yo leí un poquito así, nos metimos en Hermon, y que habíais llegado a una especie de pacto, un compromiso. Me imagino que tú dirías unas cosas, ofrecer unas obras o lo que sea, y ellos también, no sé en qué consistían los puntos, si se puede hablar. Sí, sería muy bueno aclararlo desde un principio, ¿no? Yo, cuando yo llegué a Bilbao hace poco, empecé a hacer un trabajo, yo soy artista urbano, ¿no? ¿Te importa si fumes? No, que no. Vale. Y entonces, en este tal, yo tenía un tengo un proyecto que es, yo crecí en la ciudad de San Pablo, ¿no? Y ahí, en los medios donde yo me moví, o sea, medios de muy precarios, ¿no? Ahí hay un problema de programación cultural. ¿Qué quiere decir esto, no? Que de donde yo, por donde yo perambulé y aprendí, habían como 5 opciones para los jóvenes, ¿no? Uno era la pistola, la Biblia, la música popular, la samba o el rap, el fútbol o el esclavismo urbano, ¿no? En este punto yo, desde mi existencia, sí, ¿no? Que es autodidacta total, yo no terminé ni siquiera el segundo EGB, resolví hacer un experimento en mi vida de decir, solo voy a aprender lo que puedo aprender por mí mismo, ¿no? En esta cuestión empecé a estudiar muchas cosas por libre voluntad, nunca tuve profesor, ni maestro, ni hice ningún curso, ¿no? Quería hacer ese experimento humano, ¿no? De ver cómo podíamos, a dónde puede llegar uno. Uh-huh. En esto fui descubriendo todo el factor que llevo ya casi 11 años estudiando de la programación neurolingüística, ¿no? Que el sistema, él no le interesa que tú estés a favor o en contra. Él no es tonto en creer que un día todo el mundo va a estar a favor de lo mismo. Uh-huh. Él crea la tesis, antítesis igual a síntesis. Uh-huh. Crea grupos a favor y grupos en contra. Y a partir de ahí, las personas, ellas aprenden a amar, a odiar sus posibilidades, su existencia a partir de esa programación cultural. Sí, les dan todas las opciones, ¿no? Y para claro, que no pueda salir de, claro, de ello. Entonces, la propuesta en ZAP, ¿cuál era, no? Era crear un taller abierto donde yo en 33 días crearía 77 obras en 7 disciplinas distintas, ¿no? Que era ilustración, pintura, fotografía, música, vídeo, poesía, intervención urbana, que es entre el cartelismo y el muralismo que hago, ¿no? ¿Y él? Muralismo. Ah, muralismo. En eso propuse 77 obras y acabé haciendo 110. Y aparte 4 programas de radio de una hora y colaboraciones con otros artistas aquí de Bilbao y participar en el MEM con unas visuales y un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero el proyecto no era un exhibicionismo creativo. El proyecto uh-huh. estaba encaminado a poder crear un concepto que pudiera ser llevado a Brasil o todas las barriadas de Sudamérica por el hecho del idioma, ¿no? Para poder entenderse bien y poder explicar a todos estos chavales que fuera de estas 5 opciones y de esa programación neurolingüística que su propia cultura les está exponiendo, ¿no? Uh-huh. Como en Brasil, tú puedes escuchar una samba y dices, oh, qué bonito, ¿no? Pero están haciendo a la gente amar su miseria. Uh-huh. Y eso es muy duro que lo entendamos. Uh-huh. Cuando la propia cultura te está metiendo una capucha literal, ¿no? Uh-huh. Y poder con este proyecto demostrar que un ser humano, él puede hacer lo que quiere a partir que se libere de los conceptos. Entonces era un concepto, filosófico. Es difícil también, o sea. Sí, es difícil, ¿no? Y la idea era esta, hacer ese piloto, demostrar a partir de mi existencia que era posible. Ajá. Ahí está, ¿no? Mi libro es un libro abierto, ¿no? Cualquier persona puede ver lo que hay. Uh-huh. Y a partir de eso demostrar que era posible y poder crear un tipo de taller y viajar por las barriadas a enseñar a la gente que no necesitaba estudiar o todo eso. Uh-huh. Porque hay un problema muy grande, por ejemplo, hablo de lo que conozco, las favelas, es que te llegan las ONGs o los grandes intelectuales o estudiosos de varias partes del mundo y están ahí machacando, tenéis que estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Coges a un chaval de 15 años, lo pones a estudiar primaria, secundaria, cuando acaba los 27 años, él literalmente se puede limpiar el culo con este papel porque va a seguir sin oportunidades. Sí. Esa gente necesita oficio. Uh-huh. Luego, que por su cuenta quiere estudiar, perfecto. Uh-huh. Quiere aprender, la vida es aprendizaje, como hablamos uh-huh. antes, ¿no? Y en este punto el proyecto era este claro y conciso. Uh-huh. En ello está mi dossier, en ello está toda la documentación que hizo que este proyecto fuera posible, ¿no? Uh-huh. Tuvimos un gran encuentro a partir de esa idea, ¿no? Que quede claro que yo hasta el último momento que estuve en ZAP hice todo lo posible para que esto no cayera, ¿no? En el sentido que luego, a los poco tiempo, veía que la idea era... Nadie le importaba esta idea, ¿no? Hombre, nadie, así de primeras, con lo que dices, choca un poco, ¿no? Porque vas a presentar este proyecto que dices con gente ya que es institucional y entonces es un poco, ya choca de primeras un poco, bueno, ¿no? Pero bueno, si ellos dejan... cara a la galería, ellos no son institucionales. No. No, no, no, porque claro, ellos reciben subvenciones como lo recibieron otros. Hay gente por Zorrozaure que incluso estaba en Cucuche, le han dado espacios y subvenciones. Sí, al recibir subvenciones no significa que tengas que pasar por el aro, ¿no? O sea, yo de entrada, yo no diría que oficialmente o necesariamente ni ZAP ni otras puntos, uh-huh. ¿no? Incluso gente que estaba en Cucucha ha recibido subvenciones y espacios, sí, sí. ¿eh? Uh-huh. O sea, no es una cosa concretamente, ¿no? Sí, y de entrada no tendría que serlo, yeah. porque lo único que está diciendo es que ellos presentan un proyecto y decir, ese proyecto es válido para la gente, sí. y a partir de ahí y no, podemos sí, hacerlo, ¿no? Entonces yo presenté este proyecto y ellos dijeron que era, tenía todo que ver con ZAP, que lo llevamos para adelante, ¿no? Uh-huh. Y yo de entrada me enamoré totalmente, ¿no? De esa, dice, joder, ¿no? Llego aquí con un proyecto tan de que complejo. Que aceptaran, ¿no? Complejo. Ese... No pedí dinero, pedí esencialmente los gastos básicos material. Gastamos en el gasto de comida y un espacio para trabajar, ¿no? Uh-huh. Que es lo que solemos hacer. ¿No? ¿Estuviste viviendo ahí? Sí, en una nave muy fría, llena de... Sí, ya me imagino. Sí, que... fue duro, ¿no? Y ellos ahí cumplieron, ¿no? Nos dieron las bases para hacerla. Uh-huh. A partir de ahí, y el proyecto se fue difuminando poco a poco hasta ver que realmente no iba del proyecto verdadero. El problema que tuve fue que yo empecé a hacer un trabajo de cartelismo en Bilbao, en el centro, y dio mucho bombo. Uh-huh. Pues trabajo con códigos ilegibles y con unas cosas raras, así, sí, habéis, ¿no? Visto un conejo. Yo me quedé con el conejo, por ejemplo, sí. Dije, ¿esto? ¿Y esto qué? Sí. Y en la web hemos colgado uno que sale, tienes en tu página. Hay sí. Una señora pasando, hay un montón cartel. De ganas ya, sí. No sé qué, hay uno tuyo por ahí. Sí, ¿no? Y entonces este proyecto dio mucho bombo. Uh-huh. De repente entró ahí y el proyecto fue un exitazo en el sentido, por lo que es, tuvimos de 9 a 15 visitas diarias, uh-huh. Más de 3.000 visitas en la web, uh-huh. No, perdón, más de 30.000 visitas en la web, uh-huh. ¿No? Para lo que es era bastante, sí, ¿no? Sí. Pero luego me fui dando cuenta que realmente lo de los niños y todo esto no era importante y realmente ni siquiera se iba a hacer. Lo importante era que yo había dado mucho bombo en la ciudad con ese trabajo artístico y aquello se convertía en una especie de reality show, ¿no? Que la gente venía... ¿Publicidad y... para el propio ZAP podría ser o tampoco? Sí, ¿no? Es que el problema de ZAP que tiene, ¿no? Es que sí, hay todos esos espacios, pero si miramos la cartelera no hay argumento, o sea, quiero decir que no están pasando cosas en ZAP, ¿no? Tienen que justificar, ¿no?, su subvención y su cosa. Yo creo que de entrada ni siquiera es solo el hecho de justificar, ellos necesitan argumento. Ya. Yeah. El problema surge cuando las personas que reciben apoyo para crear cosas culturales no conocen la cultura, el arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta enseguida que ellos no sabían ni siquiera del campo que yo trabajaba, ellos no entendían de eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces el proyecto se fue difuminando y se fue difuminando hasta que había desaparecido totalmente el tema de ¿cómo se llama? De los niños y todo esto no le importaba a nadie. Uh-huh. Y a partir de ahí, como yo fui dándole un montón de ideas a ZAP de proyectos que podían hacer, ¿no? Yo tuve muchos diálogos con ellos de decir, cuidado con las subvenciones, ¿no? Yo nunca pedí subvención de nada. Uh-huh. Eso, no me gusta este rollo de subvenciones, ¿no? Uh-huh. La única subvención para mí son que subvencionéis los comedores escolares. Sí. Ya estoy feliz, ¿no? Uh-huh. Y empecé a trabajar mucho con la gente de ZAP, codo a codo, ¿no? Para crear otros medios, ¿no? Hacer un poco tecnología inversa, uh-huh. Crear otros medios de entrada de dinero a partir de eventos, uh-huh. Y a partir de ahí poder trabajar más libremente, ¿no? Y entonces esa idea gustó más que la otra. Y de repente vi que mi idea estaba abandonada y sí, que realmente me estaba convirtiendo en un empleado creativo de ZAP, ¿no? Ajá. Y entonces en esto decidí porque ellos me propusieron, pactamos, ¿no? Y hacer un proyecto más largo de 3 meses más, ¿no? Y crear toda una cosa a partir de ahí de posibilidades, ¿no? Porque yo lo que hablaba con ellos es decir, oye, ¿cómo puede ser todos esos espacios vacíos? Yeah. Aquí tiene que haber gente actuando, todo claro, eso. Nos dais claro. Cuenta que toda esa materia... todos esos espacios vacíos son lo mismo que un montón de grifos abiertos, ¿no? Es desaprovechar oportunidades, sí, sí, sí, sí. ¿No? Y ahí empezamos a trabajar en esto, ¿no? Pero luego me di cuenta que realmente era un... O sea, el problema mayor ahí que está no son las subvenciones. El problema es el porqué de estas subvenciones, ¿no? Sí, sí. Yo sinceramente no... no veo ahí el factor enriquecimiento como el factor de tal. El factor que es el hecho de que más bien una serie de personas empiezan a hacerse cargo de sí. y crean pequeñas instituciones uh-huh. y no saben trabajar en ellas, yeah, ¿no? Yeah. Y a partir de ahí ves lo que hay atrás. Yeah, claro. Y entonces el problema no es... La vida misma, ¿no? Sí, sí, el problema no es ni siquiera ZAP. O sea, ZAP es una consecuencia de ello, ¿no? Sí, sí. No es una cuestión. Entonces, claro, muchas veces se habla de la subvención, ¿no? De la subvención de esto, que si papelera, que si aquello. Hay que entender una cosa, y por eso hay que ser justo, ¿no? Uh-huh. Y que la gente no crea que le dan un montón de dinero a ZAP por su cara bonita y ellos lo invierten todo esto. Uh-huh. Ahí hay también parte de trabajo. Toda la parte, o sea, subvención gorda llega a partir de una cosa en concreto que es papelera. No es que todo aquello fue montado a partir de un chollazo. Uh-huh. También hay que reconocer que ahí hay bastante trabajo, ¿no? Uh-huh. El problema es el porqué, ¿no? Sí. Y el porqué yo lo reivindico en una cosa. Cuando tú... El Estado... gasta un montón de dinero para un espacio como ese, un espacio que tiene una acústica terrible. Uh-huh. Y luego llegamos a punto de abrir ese espacio y no hay una programación. Yeah. ¿Quién está...? A mí eso me sorprendió de que no había programación, lo que dices tú, ¿no? Pero ahí igual pregunto, ¿eh? El problema, aparte de todo, si hay culpa, no me gusta hablar de culpas, pero vamos... También es que falta material humano. La culpa también puede estar en la propia gente de Bellas Artes y en los propios artistas que no reivindican. Que no hay muchos, por ejemplo, como tú, ¿no? Que muchos al final pasan por el aro, ¿no? También es difícil. Es difícil, claro. No, es que, por ejemplo, una ciudad como Bilbao, que es pequeñita, tú te vas a estar encontrando con la persona al girar la esquina, ¿no? Sí. Y hay todo es una ciudad muy politizada. Sí. ¿No? Entonces es muy difícil tomar una actitud ahí, ¿no? Yo quizás he podido decir lo que tenía que decir ahí, uh-huh. o allá, o aquí mismo, porque yo no tengo nada a perder, ¿entiendes? Uh-huh. Y también porque mi trabajo con el arte es una cosa compleja, ¿no? Uh-huh. Incluso ahí pasa una cosa muy curiosa. Y al primer día que llego digo, ojo, yo no soy artista, todo esto que estoy haciendo es un escafandro, es una especie de ilusionismo para llegar a otro punto que es ese experimento humano. Ajá. Y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Lo confusión es cuando te giras y a los 15 minutos ya te están analizando como artista de nuevo, ¿no? Yeah. Y el problema va mucho más allá. Es el hecho de que todo esto solo pasa es porque hay una autocrítica general a nivel de los del otro lado, que somos... la población en general, los creadores, uh-huh. todos, es que, decir, necesitamos tantas cosas. El problema no es que una gente monte un pollón enorme aquí, sí, un pollón enorme allá, ¿no? Uh-huh. El problema mayor que yo encuentro es cuando te encuentras en una ciudad pequeña como Bilbao, con tantos espacios enormes, que luego tiene a la vez un proteccionismo nacional, y ahí nos encontramos con el pez que se muerde la cola. Si habíamos creado un montón de espacios y queremos que sea para la gente aquí, pero la ciudad no tiene suficiente material artístico como para llenar el resto, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí entramos en la capa más profunda de ello, ¿no? Yeah. O sea, digamos que todas las instituciones de las que podamos hablar son solo instrumentos de algo mucho más gordo, ¿no? Que es ese incentivo al fracaso. Uh-huh. Pero este incentivo al fracaso no es una cuestión de porque si no sería muy, de alguna manera, cobarde ir al más pequeño y hablar que el problema, ¿entiendes? Y si podíamos hablar de ZAP, podemos hablar que hay un problema de ambición, de querer montar más de lo que puedes abarcar. Y Bilbao además es un ejemplo, ¿no? Claro que se ve pues, cómo lo han remodelado. Sí. Realmente hay cosas que les importan de cara al exterior, ¿no? Sí. O sea, no se fijan si un puente es funcional... O tal, ¿no? Le importa el que sea tal arquitecto que ponga la foto, el alcalde al lado. Hay que entender ahí un factor que eso sí es algo bizarro. Os voy a contar algo muy bizarro, que es cuando cuando, por ejemplo, en el caso de Zap, se encarga de hacer recuperar el espacio de la papelera, invierte ahí, asume una responsabilidad grandísima, y ellos no pueden entrar en la papelera, ellos no tienen la llave de la papelera. Uh-huh. El arquitecto escogido a dedo por otro mayor tiene más poder que ellos. Uh-huh. Ellos no pueden entrar, yeah. Ellos no pueden hacer nada, yeah. Ahí dentro hasta que Pascual, ¿no? Yeah. Entonces, quizás podríamos hablar de la vieja historia, ¿no? De los... Hay un dicho que es que hay seres que a veces, por ambición, son manipulados para ejercer para, uh-huh, para otros, ¿no? Y el poder corrompe al final también. No, el poder, o sea, es la droga durísima, ¿no? Entonces, uh-huh, claro, tú te encuentras con la situación que puedes hacer, uh-huh, y ahí es como un niño corriendo con un montón de juguetes en la mano que se le va cayendo de los, yeah, brazos, y va cogiendo otros y no puede. Pero, sí, es un ejemplo, claro, bonito. Sí. Claro, pero si cogemos a un ejemplo como así, porque a mí me ha pasado mucho, ¿no? Que mucha gente me habla, desde que entré en Zap, cuando empecé a hacer ese trabajo, mucha gente me criticó Zap, ¿no? Hay que reconocer, y ahí fue, ¿no? Yo incluso un día, las primeras semanas antes de entrar en Zap, la gente me criticaba mucho Zap. Uh-huh. Y la primera reunión, cuando conozco al director de Zap, le digo, he escuchado muchas críticas tuyas, y justamente esas críticas me han dado más ganas de trabajar con vosotros, ¿no? Uh-huh. Porque la mayor parte de críticas eran chorradas. Yeah. Chorradas. Y gente que ni conocía la cosa. Sí, tú ibas en blanco, ¿no? Sí. O sea, ibas abierto. Sí. Hay que entender que, por ejemplo, a la vez que el vasco, su primera entrada es más escéptica, uh-huh, hacia el otro. Sí. Yo vengo de un país que es antípoda, ¿no? Que nuestra entrada es... Antes no podemos hacer nada sin la confianza de entrada, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, ¿sabes? Hay que tomar cuidado con una cosa. Yo creo que el ejemplo, y no solo de cosas así como Zap o sí, Alhóndiga o Fulanito, o podríamos hablar de Barcelona, de Langar o otros, uh-huh, sitios. Uh-huh. Esos son la parte más pequeña, ¿entiendes? Y ahí es donde lo duro, es donde hay muchos errores. Podríamos hablar de muchas negligencias, sí, ¿no? Yo en mi propia... La web de Zap, de Zauper, del proyecto en sí, uh-huh, se finaliza cuando veo imposible poder llegar a una coherencia con ellos, diciendo aquí se han incumplido un montón de cosas y me voy, ¿no? Mm. Pero si vamos a la raíz, si somos radicales, hay que entender que la palabra radical es de quien va a la raíz, ¿no? De tirar un cóctel Molotov, uh-huh, encontraremos una cosa mucho más compleja. De, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo quería decir que, entre otras cosas, en la página del Zap, que aparecías ahí en la página principal, a raíz de que te has marchado, pues lo han quitado. Bueno, más, ¿no?, que porque me he marchado, es porque el enlace iba a la página de Zauper, del proyecto. Y el último post, yo expongo por qué acaba mi relación con Zap, ¿no? Claro, yo no sé, me imagino que no, pero ahora no aparece Herb. Yo no sé si antes de que tú te fueras había algo de él, porque lo lógico es que si una persona como tú, ¿no?, que llegáis con ese, con ese pacto, vamos a decir, lo que sea, y llevas ya un mes trabajando y tal, lo lógico es que se anuncie por lo menos, ¿no? Ah, que, no, que, sí, que estaba algo, todo anunciado. Y lo han quitado entonces a raíz de sí, eso. Sí, normal, ¿no? O sea, bueno, no vas a tener ahí una cosa que es una... que es o sea, la evidencia de un fracaso de un proyecto, ¿no? Bueno, pero tú no hablas tampoco mal de ellos, sino es tu experiencia personal, claro, tampoco, ¿no? No es que estés echando pestes de eso, yo por lo que te veo, ¿no? Sí, no, o sea, no, es que... Es, porque no hay... Objetivo, ¿no? Pues sería una cosa totalmente malévola de mi parte, claro, en este punto, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad lo que podría exponer... Yo llevo casi 11 años estudiando la arquitectura de la realidad, ¿no? Y el problema es que lo peor, la cosa más amarga que hay, es ver cómo el pequeño siempre es el que pilla. Y al final, el que maneja los hilos, el que controla la red... Si no aparece.

en la que se descubrirán todas las necesidades. Se les moderarán todas las ansiedades. Y les divertirán para que no se aburran. Dios mío, está lleno de estrellas. Ole. Muy bien, nos ha gustado mucho. Sí, sí, como sí, la vida sí, misma, sí. Las corporaciones están ahí claro. Detrás. Entonces, yo quería deciros una cosa para finalizar con el tema de antes. Uh-huh. Dentro de ese embrollo cultural y que aparece en una serie de policías del pensamiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo de mi experiencia aquí en Bilbao con ese proyecto, tenemos que entender que por un lado se juega muy bien con la ambición y quién es el que maneja los hilos de esas ambiciones. Por otro lado, hay un conjunto de intelectuales que ni siquiera son los que reciben las subvenciones, pero son los que apuntan. Aquí hay artistas de verdad y ahí no hay artistas de verdad que definen lo que es y lo que no es. Os cuento un ejemplo. Cuando yo tuve la segunda reunión para cerrar el proyecto UNZAP, había un señorito ahí, muy considerado de las artes bilbaínas. Uh-huh. Y en aquella época estaba haciendo 5 eventos en el centro, ¿no? Esos eventos eran diferentes. Habíamos hecho una performance en el Luz Gas. Uh-huh. Un sitio que lo recomiendo a todos porque ahí son peña. Sí, peña sí, de verdad. Tenemos amigos ahí. Gente guapa. Uh-huh. Y en otros sitios, ¿no? Y lancé un video poemario en Anti, en una librería, tal, tal, tal, ¿no? Entonces ese señorito me llega y me dice, sí, pero tú, ¿dónde estás? No es dónde están los artistas de verdad. Amigo. Y dice, ah, ¿y dónde están los artistas de verdad? En tal sitio. Y yo he dicho, ya, pero yo no soy artista. Entonces, si quieres, si me dejas tu lavabo, te lo pinto también. Porque yo quiero pintar, ¿no? Y me dijo, hay que tomar cuidado porque que sea un artista brasileño que inaugure la papelera y no un bilbaíno puede dar problemas. Conclusión, él hablaba en segunda persona y estaba hablando de él. ¿Qué? ¿Quién va a ese bar? Él. ¿Quién manipula muchas cosas desde los puntos de opinión? Ellos. Entonces, la estrategia es muy compleja y solo responde a una cosa, intereses personales vestidos de grandes hecharías sociales. Uh-huh. Pero esto no pasa solo en el factor este en concreto. Esto creo que... ¿En el arte te refieres? Sí, uh-huh. Esto pasa en cada edificio que podamos ver ahí, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que ver hasta dónde nuestros intereses personales o la tal máscara que hablaba en el comienzo del programa, uh-huh, nos hace crueles entre nosotros mismos, ¿no? Sí, claro, al final, uh-huh, la ambición, ¿no? Te atrapa, ¿no? Que, sí. Y muchas veces caes ahí en el, claro, en el este, ¿no? Sí. Uh-huh. Y luego, pues, como donde nos habíamos quedado antes, que era un poco, iba subiendo, ¿no? Dentro de la pirámide, no son estos. Uh-huh. Y también que nos contabas el otro día que habías estado en una manifestación, no sé dónde era, contra el Club Bilderberg, que se reunía, ¿no? Sí. El famoso Club Bilderberg, ya hemos hablado aquí de él. Sí. De diferentes, sí, todos los años. Por ejemplo, el Club Bilderberg, la primera vez que sale en prensa que se reúne, uh-huh, fue en Sitges, en Barcelona. Hasta entonces, nunca la prensa, uh-huh, había hablado del Club Bilderberg, ¿no? Bueno, y porque no les quedó otra en Sitges, ¿no? No, no, aquello fue totalmente... Aquello fue puesto ahí a conciencia. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Tú tienes una explicación? Sí, ahora os explico. Bueno, en esa nosotros fuimos ahí a las puertas del hotel. Había 4 gatos ahí. Éramos 20. Éramos 20 a 1.5 kilómetros del hotel. Sí, sí. 600.000 euros de seguridad de la policía para esos señoritos. Y pública. Y pública. Y entonces, ¿por qué sale el Club Bilderberg a flote y ahora empezará a salir CFR, Club de Roma? Para desviar la atención real, ¿no? No, porque no. Ellos ya... La batalla ya está ganada. Nosotros llevamos 20 años. Hace 20 años empezó la síntesis de la implantación de lo que vamos a ver realizarse de aquí hasta el 2020, que es el nuevo orden mundial. El sobrino de Freud, Edward Burns, en 1910 empieza un proyecto con los servicios de inteligencia americanos. Tenemos que entender que Estados Unidos no existe, es un país piloto. Por eso la gente se viste como los americanos, escucha, hace la música como los americanos, hace el cine como el americano, porque Estados Unidos no existe. Nosotros vivimos en el imperio anglosajón. Sencillamente ellos crean un país piloto y todo el mundo echa la mierda ahí. Pero en realidad Estados Unidos es un conglomerado de una serie de intereses, ¿no? Entonces el Club Bilderberg sale a la luz, y como muchas cosas salen a la luz ahora, para implantar todo esto, porque ellos saben que nadie va a reclamar ya de ello. Ya está asimilado el poder, ¿no? Un gran ejemplo es que éramos 20 ahí en la puerta. Y estuvimos los 4 o 5 días ahí. Todo, o sea, ultra vigilados. Nos pasaban filmándonos. O sea, fue una situación realmente muy difícil. Y aquí mando un saludo a los pocos que estuvimos ahí, porque fueron gente muy valiente, ¿no? Fue gente muy valiente. De estar ahí cuatro gatos y siendo segura y filmados, fotografiados, ¿entiendes? Y en una situación deplorable. Y entonces esto sale a la luz, ¿por qué? Porque ellos saben que la batalla la han ganado, ¿no? Y si son... De todas maneras, no han sido claros en los objetivos y en las mismas personas que fueron, ¿no? Porque, cuenta de los pocos que estaban, no sé si fue en Sitges o en Suiza, que fue hace poco también, que hubo alguno que llegó en su coche y como vio a esos pequeño corpúsculo que erais vosotros, no se atrevió ni a salir. No sé si fue en Sitges En Suiza pasó algo muy bueno. En Suiza pasó que un político que quería entrar... Se coló y lo echaron y iba a denunciar. Y lo denunció. Y se cerró el Club Bilderberg en un momento porque iba a salir un pollo. Aquí no pasó eso. Ahí en Sitges no pasó esto, ¿no? Yo estuve entrevistando a Alex John, a Daniel Stulin. Stulin y Alex John son los que más están ahí. Con Stulin estuve... dos horas largas de conversación y hablando de muchas cosas, y él tenía información bastante interesante de quién estaba ahí, ¿no? ¿Entiendes? Yo no soy un partidario del Stulin, hay que entender que... Tiene cosas que están... Él denunció ciertas cosas, pero él también está ligado a otros intereses, ¿no? Hay que entender que hay una serie de personajes que no porque estén en contra del nuevo orden mundial o de todo el hegemaneje que está pasando ahí, quiere decir que su idea sea realmente buena, ¿no? Y entonces el Club Bilderberg salió a la luz, como ahora están saliendo muchas cosas a la luz, porque ellos saben que la adicción social, la hipnosis, está funcionando a la perfección, ¿no? Y un gran ejemplo es que tenemos hoy en día un show esperpéntico político, ya sea aquí o en cualquier país, y nadie dice nada. Y cuando hay manifestaciones y todo esto, la gente que va a reclamar, devuélvame mi estado de bienestar. El 15M, y no quería ir, y de repente una amiga me ha dicho, oye, aquí está pasando algo muy interesante. ¿Qué estaba pasando? Un montón de gente en cola diciendo, por favor, devuélvame mi estado de bienestar, yo quiero pagar mi hipoteca, quiero llevar a mi hijo al que se cole basura, quiero que sigan pudriéndome en la seguridad social con sus medicaciones. ¿No? Es como, estaba todo el mundo agarrada a la barandilla del Titanic, pero acá con los bien abiertos, y con las manos bien... cogidas ahí, ¿no? Sí. Entonces es un factor que hay ahora mismo a través del Estado. El Estado de Bienestar fue creado hace unas décadas justamente para destrozar cualquier tipo de reivindicación social. ¿En qué sentido, no? Cuando la clase obrera, por ejemplo, adjudica la propiedad, adjudica sus bienes y todas esas chatarras que tanto gustan, iPhones, iPhones y toda esa caca que te lanzan, cuando ellos creen que cada uno merece tener su coche, ahí el juego está perdido. Por un factor muy crucial, y esos son números muy serios, ¿no? La Tierra tiene 12.000 millones de hectáreas bioproductivas. Eso quiere decir que si queremos la famosa y tan preciada igualdad, nos tocaría alrededor de 1,4 hectáreas por persona, ¿no? Uh-huh. El problema surge cuando un mileurista de aquí, por cálculos, él consume 4,2. Quiere decir que alguien se está quedando sin. ¿Por qué se está quedando sin? Porque vivimos en un planeta finito, que uh-huh. no es una vaca lechera eterna, ¿no? Entonces, si para que todo el mundo viva como un mileurista de aquí, necesitamos de dos planetas produciendo. Como un mileurista, metafóricamente, francés, 4, y uno norteamericano, 6. Uh-huh. Entonces, el problema surge, y ellos esto lo saben muy bien, es cuando el modelo social que la gente reivindica como un derecho ya es un bodrio en sí mismo. Uh-huh. Y la gente va a reclamar el que decir claramente, oiga, hay un pequeño grupo de 20% de la humanidad que consume 80% de los recursos. Uh-huh. Y este 20% ha entendido que esos son sus derechos. Uh-huh. Y cuando nosotros decimos el mundo es así, estamos confundiendo el mundo con sociedad. Y cuando decimos el humano es así, no entendemos que ese modelo social y ese tipo de vida que nosotros podamos vivir aquí, lo vive solo un 30% de la humanidad. Y lo malo es que cada vez se va más a los extremos, porque cada vez es más desigual, hay más desigualdad, o sea, cada vez menos tienen más, ¿no? Y cada vez es... Claro. Y ahora nos encontramos con el gran jaque cuando 2,4 millones de asiáticos se levantan y dicen, quiero vivir como usted. Yeah. ¿De dónde sacamos todos los coches, iPhones, cepillos eléctricos, lavadoras y todo esto, ¿no? Entonces la reflexión aquí, que se podría enlazar perfectamente con la pasada, es que nuestro modelo de bienestar o de derechos es una cagada en sí mismo. Y mientras la gente siga defendiendo este modelo, solo hace que perseguir la zanahoria, ¿no? Oye, Flamberg, que ya sabéis que yo sabía que tenía mucha correa. Se me quedan muchas preguntas. Es como sí. Vamos, o sea, un conductor Flamberg va a la perfección. Vamos. Jolín, están, o sea, aquí los dos codo a codo. Mano a mano, le digo a todo que sí. Y, oye, pues se me ha quedado, por ejemplo, hablar un poco de los psicoactivos en el arte, que hablas de ellos. Luego también esto de los... ¿Habla? Dentro de todo lo que nos ha ido metiendo el sistema y diciéndonos que es antisistema, ¿no? Lo que tú decías, claro. Pues igual lo que nos toca bastante cerca aquí en Bilbao, bueno, y en la Irola. Cucucha lo hemos visto bien claro, ¿no? Cucucha empezó como algo, pues, que se engendró desde dentro, ¿no? Con gente que quería esto. Pero al final, pues eso, se cerró precisamente por lo que estabas diciendo, ¿no? Porque estaba fuera las instituciones. Y eso no les mola a las instituciones, que haya algo fuera de su... De algo que no controlan, ¿no sabes? Que haya actividades y algo que funcione y que active el barrio y tal, pero donde ellos no estén metidos, ¿no? Y yo creo que ahí eso les dolía y fue parte de... Más que les dolía, ellos consiguieron hacer una cosa muy inteligente, que es que coger puntos clave de Cucucha, darles espacios y dinero y todo arreglado. Sí, que es su manera de... Pero ¿quién aceptó? ¿Quién reivindicó? Pues bueno, por resumir, ¿no? También que hay que quedarnos con esa reflexión de que la responsabilidad está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, en última, más que siempre ir echando la cosa para arriba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un poco la actualidad, la agenda que tenemos para estos días, pues bueno, recordamos que está el comedor vegano de Isarbelch los sábados, se come baratito y rico. Luego voy a hacer publicidad de un evento de Bilbo Rock, pero porque son maja y porque es un grupo que me gusta mucho y que tocan en Bilbo Rock este viernes a las 9. Y el sábado... ¿Pero quién es? Maja. Ah, Maja. O Doctor Maja. Doctor Maja. Vale. Pues llevan muchos años tocando aquí en Bilbao, ¿no? Son de aquí. El Bilbo Rock. Ya que estamos así, tengo que decir que me parece una vergüenza que haya que pagar 1.000 eurazos por tocar ahí. Sí, normalmente las condiciones, o sea, son pésimas. Este no es el caso. Una gente que tienes que meter a 100 tíos y cobrarles 10 euros. Uh-huh. Eso cualquiera no puede hacer. Te quiero decir, es un poco... A mí me parece una vergüenza que haya gente que pague. A ver, vamos a ver. Que haya un depravado que te ofrezca algún negocio absurdo, uh-huh, siempre lo va a haber. ¿No? Hay una frase que dice muy, muy buena que dice: hay que temer a los malos hombres, pero hay que temer aún más la pasividad de los buenos. Uh-huh. ¿No? Que alguien te ofrezca, que haya un trilero, uh-huh, es normal. Uh-huh. Hace parte de esos 12 arquetipos que definen la humanidad. Uh-huh. A mí lo que me parece increíble que alguien pague esos 1,000 euros. Yo creo, uh-huh, que ahí el problema. A mí me ofrecen cosas. Me llegan, voy por la calle y me dicen: oiga, ¿usted tiene trabaja y tiene tarjeta de crédito? Este es un... El problema es el que accede. Uh-huh. Y ahí, si vamos a esto, y solo quería decir una cosa, había un tema que muy resumido os podía explicar, uh-huh, que es la creación de la juventud. Eso es un tema que creo que aquí se tendría que hablar, ¿no? ¿Cómo pues lo que podríamos hacer es acabar el programa, porque, uh-huh, luego hay una repetición que es este jueves, ¿no? Uh-huh. Que es a las 11 de la noche. Y va a coger pues esta hora, ¿no? Que acaba, uh-huh, dentro de 2 minutos, pero podemos quedarnos aquí por lo menos hasta las 12, uh-huh, hablando de alguna cosita para los que nos acompañéis aquí en directo. Uh-huh. Y pues, si os parece bien, pues bueno, recordar que tu nombre artístico, valga la redundancia, es nombre al revés, que significa, o se dice, Erpmon. Uh-huh. Entonces, buscando el que esté interesado o interesada, pues poniendo Erpmon, ¿no? Supongo que saldrán, sí, bastantes cositas. Sí, si pones Erpmon en internet, ahí salen un montón de cosas, ¿no? Vale, pues oye, el sábado también hay un concierto en el almacén, una lonjita que está aquí por Irala, que va a tocar Lupita y el Tierno, que oye, un dúo bien majo. Y venga, vamos a poner un tema de Morfín y vamos, seguimos hablando un poquito hasta las 12. She had black hair like ravens crawling over her shoulders. All the way down. Smile that swerved, she had a smile that curved, she had a smile that swerved all over the road. It's all wrong, all wrong, all wrong. travel back in time. Something flips the switch and I collapse inside. It's all wrong.